nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella su figura me entrega. Rompemos la pista y a todo el que se meta. Bueno, que no acabe, empezó el desorden. Con la beba linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto es pa' que baile. La noche no acaba, empezó el desorden. Con la beba linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto es pa' que baile. Vamos a ir. Que tú quieras, a mi manera.